sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. En breves instantes comenzará Comunes, el programa de radio, de Radio Círculo, ¿no? Esta vez desde Camon, sobre derechos de autor, copyleft y muchas otras cosas. De tus hijos, si me agregas como amigo, y tú verás que la red social del 2025, las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Bueno, pues vamos empezando. Teníamos aquí una asistente en directo al programa que acaba de irse, por lo que suponemos que ha dejado de llover en Madrid Centro, lo cual es una buena noticia, según se mire. Pues estamos aquí en Comunes, el programa que normalmente se emite desde Radio Círculo los jueves en este mismo horario, pero esta vez estamos emitiendo en directo por streaming desde la web de Camon, en Madrid también, en Moncloa, dentro del contexto de lo que es la Semana de Obras Libres, que a lo mejor Juan nos puede contar un poquito en qué consiste o, bueno, qué bueno, es esto. Pues la Semana de Obras Libres es una semana que es la primera vez que se realiza, es una semana de actividades independientes en torno a las obras libres y se trata, pues, eso, de gestionar una serie de actividades que se van a realizar durante una semana con el trasfondo de las obras libres, de programación hecha con códigos abiertos o con licencias tipo GNU o tipo Creative Commons y todo lo que conlleva, tanto a nivel técnico como a nivel más artístico, obras musicales, cine, etcétera. Todo lo que se puede englobar en un concepto un poco más amplio de obras libres. Sí, además de nuestro programa de radio, sé que ha habido conciertos, también talleres como para aprender a enseñar estas herramientas y seguirán durante toda la semana. Como decíamos, normalmente emitimos los jueves en directo desde la web, desde Radio Círculo. Gracias. Y mañana, de todas maneras, se podrá seguir escuchando desde la FM de Radio Círculo el mismo programa de hoy que grabaremos y llevaremos allí, en la 100.4 de la FM en directo o desde la web de Radio Círculo. Volvemos a decir que desde aquí podéis verlo en streaming por la web de Camon. Y además, si nos queréis hacer alguna pregunta, comentario, decir ole, qué buena entrevista, qué buenos contenidos, lo podéis hacer a través de Twitter con la hashtag, es decir, poniendo la almohadilla, Camon en mayúscula / MAD, MAD, o directamente hablando con el usuario Tu Camon, todo seguido. Supongo que el MAD no será de locos, sino de Madrid, ¿no? Esperemos, no se sabe. Bueno, pues vamos ya con el sumario de hoy, que estamos ya muy, muy disciplinadas y ya no se nos pasa nunca. En el programa de hoy, que no va a ser dedicado a ningún tema en especial por ser la Semana de Obras Libres, sino que lo vamos a hacer como una emisión más, contamos aquí en el estudio con Huicho del documental Ojos que no ven, que entraremos ahora a hablar sobre él en la primera parte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que no se te oye muy bien. Sí, ¿no? Ahora. Uh-huh. Pues hola, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por venir. Después, Juan Music, un colaborador ya habitual del programa, ya un miembro más, se autoentrevistará sobre la escena de las Netlabels. Además, por supuesto, de hacer la selección musical, que como siempre colgaremos posteriormente en el blog del programa, que no hemos dicho, pero que repetimos aquí, es www.nodo50.org/comunes. Y ahora pasará a contarnos un poco la selección musical de hoy, en qué consiste. Y después pues yo me haré una tertulia conmigo misma sobre los sucesos de Acampada Sol, Movimiento 15M, Spanish Revolution, bueno, todo esto aquí en Comunes, como siempre, al hilo de la actualidad. De hecho, no contamos en el estudio con Marta Teclista porque está haciendo de Community Manager de la Revolución y de portavoz, y tenía justo ahora, bueno, dentro de la portavocía se está organizando de manera rotativa y temporal, y justo, bueno, ya se había comprometido, le venía un poco mal ahora cambiar los turnos y por eso no está aquí con nosotras en persona, pero sí en espíritu. Y David, que está enfermo, nos estará siguiendo, supongo, por el streaming. Así que nada, desde aquí le mandamos un beso y que se mejore. Pues si te parece, cuéntanos, Juan, en qué consiste la selección musical de hoy. Pues bueno, la selección de hoy está un poco en consonancia con, bueno, la autoentrevista que vamos a realizar luego. Quiero explicar, bueno, sabéis que yo, aparte de hacer cosas, mis pinitos con temas de música, tengo un grupo que se llama Music, que soy yo solo, pero estoy también involucrado en netaudio.es, que es una plataforma de promoción para netlabels y sellos, bueno, los netlabels y en general Netaudio, que son los sellos que trabajan con Creative Commons, que emiten la música por internet. Bueno, mejor dicho, principalmente con Creative Commons. Tampoco somos una plataforma cerrada que nos centremos exclusivamente a un tipo de licencia, sino que queremos dar libertad a los artistas. De eso hablaremos luego. Entonces, os presento. Tengo los tres primeros temas son de artistas españoles, algunos de ellos buenos amigos. Y, por ejemplo, lo primero que va a sonar es un tema de Crisopa que se llama North Left. Bueno, es un artista que, pese a ser de las Islas Baleares, de Mallorca, hace muchos años que vive en Madrid y desde aquí pues hace unos buenos trabajos, tiene una música muy con mucho sentimiento, digamos, pese a ser música electrónica, y además es buen amigo. Segundo tema, sonará un tema de Bruna, que se llama Modelos Alternativos de Resolución de Conflictos. Es un nombre un poco raro para un tema de música electrónica también, pero este formó parte del recopilatorio que hicimos el año pasado desde flow.es, que es una plataforma amiga también, que lo lleva también otro amigo y colaborador que gestionamos en netaudio.es. Y este tema Bruna es un artista de Barcelona, también buen amigo, y que por cierto va a estar mañana aquí en Madrid haciendo un evento que luego lo comentaremos. El tercer tema es de una artista, en este caso una chica de Madrid, que se llama Trash Band Tracks, y este formó parte de una recopilación del Femelec, que el Femelec es un evento que se realiza en Barcelona solo por mujeres. Y se programan grupos de artistas femeninos y se realiza en Barcelona, lleva ya varios años haciéndose. Y esta es una recopilación que salió en Flow también hace unos meses. El cuarto tema va a ser, bueno, el cuarto y el quinto tema ya son artistas internacionales. El cuarto se llama el artista es Comfort Fit y es un remix hecho por Opolopo. Comfort Fit es un grupo alemán que toca desde techno hasta el jazz y en este caso tiene unos toques de funk que lo dio el otro artista que se llama Opolopo, que se dedica, bueno, que tiene, tío, tiene una especial maestría en tocar el bajo y hacer líneas de bajo muy potentes y muy funkies, y te retoca un tema y lo vuelve pues de un funk que parece que en realidad sea el tío de americano de Harlem. Y por último, pues es de un grupo que el tema anterior se llama Freeze the Cat y El quinto y último tema es de un artista que se llama Monocle, bueno, un grupo que se llama Monocle, y el tema se llama Seven. Y este caso es un dúo del norte de Rusia. Y bueno, es una gente que combinan un montón de estilos en su música. Y la verdad es que creo que es una muy buena selección, o por lo menos son temas que a mí me ha gustado mucho. Suena bien, pero Juan, ¿cuándo nos vas a traer tu música aquí al programa? Pues algún día, algún día. También lo que podríamos hacer es alguna especie de directo. Oye, pues estaría genial, ya lo hemos hecho alguna vez, nos adaptamos a cualquier formato. Bueno, pues queda aquí grabado, en directo, vale. Dicho. Tendré que preparar algo, queda anotado. Perfecto. Bueno, pues si acaso vamos a empezar a escuchar el primer tema, que es de Crisopa, el tema se llama North Left. Y bueno, una confidencia es que él mismo ha descrito su música como música para anuncios de compresas. Yo la verdad es que lo considero bastante mejor que la música de los anuncios de compresas, pero vamos a escucharlo. Bueno, pues como decíamos, estamos aquí en directo con Huicho, autor del documental Ojos que no ven, subtitulado Víctimas del fascismo y el racismo. No, es víctimas del fascismo desde la transición. Ah, lo tengo, la nota de prensa pone... Bueno, ojos que no ven, víctimas del fascismo desde la transición. Eso es. Es un documental que se va a estrenar el próximo miércoles, día 25 de mayo, a las 11 de la mañana en los Cines Verdi, en la calle Bravo Murillo, número 28, de aquí de Madrid. Y que, bueno, ahora nos contarás, pero para quien quiera, a la vez que escucha al autor contar sobre él mismo, ver más información, puede hacerlo en la web www.ojosquenoven.org, todo seguido. Pues cuéntanos sobre qué va este documental y cómo surge la idea. Lo primero que te cuento es que si nos apañamos con las tecnologías, el 26 estará colgado la película en esa web para que se lo baje quien quiera, porque es licencia Creative Commons. Bueno, esto sabéis más vosotros que yo, pero bueno, en fin, que se lo puede bajar aparentemente sin problemas la película. Ajá. Es una película que dura unos 55 minutos y es básicamente está compuesta de entrevistas a familiares, amigos o gente relacionada con los diferentes tipos o tipologías de víctimas del fascismo que ha habido desde la muerte del dictador Franco hasta nuestros días. ¿Son muchas? Sí, habrá unas 22, 24 entrevistas. Tratan de recoger, hemos recortado mucho material también, pero la intención era cubrir un poco todo el espectro de lo que podríamos llamar objetivos de estos degenerados. Y bueno, a lo largo de nuestra investigación pues nos hemos dado cuenta que no es un problema menor. Hay más de 100 muertos a manos de esta gente y no hay cifras oficiales, pero el movimiento contra la intolerancia, por ejemplo, estima que viene a haber unas 4.000 agresiones anuales. Entonces, pues nos parece importante, es una película que más allá de las capacidades técnicas se ha hecho a base de voluntad de mucha gente, no solo mía, y se ha creado entre mucha gente, que mucha gente ha aportado. Y yo creo que es necesario, que tiene que haber, no sé, un poco como decía Patricio Guzmán, que es un gran documentalista, un país que no tiene cine documental es como una familia que no tiene fotografías, que no tiene recuerdos, en un mundo en el que todo el mundo tiene ya, yo qué sé, cuántos millones de fotografías o de vídeos o tal. Y nosotros queríamos llegar de una manera un poco más pausada, ¿no? Hemos vivido este tiempo, podíamos haber sido alguno de esos casos igual, alguna de esas víctimas, y de pronto queríamos parar un poco y tener una mirada un poco más pausada con toda esa gente y trasladar una reflexión que creemos que no se da, porque la mayoría de las veces cuando se habla de esto, en el mejor de los casos podríamos entrar, pero se habla como de pasada y en un tono demasiado periodístico, pim pam pum, y bueno. Eso te iba a comentar, realmente llama la atención un fenómeno tan estremecedor y que según dices estas cifras no las conocía, con tanta presencia, realmente no está presente en los medios, no se habla mucho de él. ¿Y vosotros qué tono habéis querido darle a esta información? ¿Con qué objetivo habéis hecho? Pues se ha ido construyendo, como muchos documentales, al ir haciéndose, y luego al montarlo también ha habido, digamos, un segundo proceso de construcción de la película. Pero básicamente se trataba de dejar hablar y ver qué nos contaban. Evidentemente hay una parte nuestra, ¿no? Y siempre te gusta más que cuenten una cosa que otra y eliges más, pero era un poco darles una voz que nunca antes... Creemos que pues hay casos muy conocidos como el de Aitor Zabaleta, que fueron muy mediáticos en su momento, el de Carlos Palomino, pero hay una visión, un discurso que no se dio en su momento, cuando hubo el boom mediático, digamos. Hay un boom mediático que está motivado por el morbo, por la pinta, por la sangre, si la hay, pero que no profundiza. Y sobre todo, es muy, muy etéreo. Pasa y punto. Y generalmente sale cuando no hay más remedio. O sea, de Aitor Zabaleta tienen que hablar porque lo matan en un partido de fútbol, hay millones de testigos delante de todo el mundo, es algo que tiene que haber, tiene que salir, pero pasa y queda ahí y tenemos la sensación de que puede pasar mañana y el que le hayan matado a Aitor no ha servido de nada, no ha calado nada, ¿no? Realmente son temas muy duros y no sé si cómo habéis podido evitar caer en el sentimentalismo, en el morbo, ¿os habéis esforzado especialmente en eso? ¿Qué podemos encontrar? vamos a salir removidas, pero con removidas de cabeza o solo con mal cuerpo? Hombre, es un drama. El documental es un drama y habla de una situación dramática. Uh-huh. Esto hay que partir de eso. Son los protagonistas que de una forma más directa o indirecta han vivido ese drama y son lo que queda hoy, porque los muertos están muertos. Pero sus familiares pues siguen y tienen que llevarlo y algunos lo siguen teniendo muy presente a pesar de que ha pasado igual hace 17 años. Pero, por ejemplo, una de las decisiones que tomamos es que no queríamos dar absolutamente ningún protagonismo a ellos, a los enemigos. Es decir, que en este documental no hay recursos de imágenes de cabezas rapadas o tal, que las hay, existen y está ahí, porque nos sobra. Uh-huh. No era nuestro interés entrar en una especie de... No sé, porque es... Todas las referencias visuales que nos llegan de esto son como muy, muy de película barata de domingo. Entonces, bueno, pues es una película basada en entrevistas a personas que tienen cosas interesantes que decir. Uh-huh. Y ya está, es sencillo, es eso. No hay... Bueno, sencillo hasta cierto punto. ¿Los familiares, cómo fue contactar con ellos? ¿Accedieron? ¿Se alegraron? ¿Les extrañó? ¿Cómo fue la reacción? Pues es difícil, mira, todavía ellos no la han visto. Esperamos que vengan muchos de los que participan en los que puedan en la peli a verlo. Es también una experiencia interesante porque este problema, esta lacra del fascismo, ha ido afectando cada vez a, digamos, sectores más diferentes que entre sí igual no tienen nada que ver, pero están unidos por esta realidad, ¿no?, tan dramática. Entonces es interesante también, de hecho hay un germen de una asociación de víctimas del fascismo que a lo mejor tiene que empezar a arrancar, perdón, tiene que empezar a tener cosas que decir en la sociedad, no a tener un calado, porque víctimas hay muchas, pero de estas no se sabe nada. Y me he perdido. Respecto a los familiares y cómo reaccionaron ante... Pues mira, porque, como te decía antes, mucha gente se ha implicado en el proyecto. Entonces, pues nuestros amigos y amigas, vamos a decirle así, en cuanto hemos hablado de esto, pues sí, no te preocupes. Y entonces han buscado, han contactado y ya sabes, estas redes que se van tejiendo. Y bueno, unas veces ha sido más fácil y otras veces más difícil, porque claro... De pronto llegas tú, por muy majo que seas, y te presentas a alguien, oye, mira, que vengo a meterte el dedo en una herida y a remover, pues no es fácil, ¿no? Pero yo creo que, en general, toda la gente a la que hemos entrevistado han percibido la película o el proyecto de otra manera. No es la misma percepción que cuando les llamaba, no sé, Ana Rosa Quintana, porque quiere... Y bueno, yo espero que les guste y sea por lo menos una herramienta que a ellos en cierta medida les sirva. ¿Tenéis pensado, proyectado, ir más allá del documental? No sé, en la web, por ejemplo, que sirva de plataforma, subir otro tipo de más contenidos. No sé si os habéis parado a pensar estreno. De momento, yo no doy más abasto con el tema este. Hemos hecho una web pues para colgar un poco de información de esto, para colgar la película. Uh-huh. Y vamos a ir viendo, sí, y pues la misma gente que nos ayuda un poco por todo el estado también están preparando pues proyecciones públicas en Bilbao, en Donosti, en Barcelona, en Valencia, no sé, por ejemplo, Mariano Sánchez Soler, un escritor al que entrevistamos, que es profesor en la Facultad de Alicante. Le llamé, qué bien, porque esto, claro, es un proyecto, se van dilatando en el tiempo, se tiene parones, se vuelve a retomar y así. Oye, que finalmente, mira, ¿qué? La película, sí, ostras, qué bien y tal. Pues no puedo ir ese día, pero no te preocupes, yo monto una proyección en la facultad, lo vemos, porque estoy... O sea que la película yo creo que va a tener un recorrido, se va a mover y si genera un debate y... Pues oye, tanto mejor es el objetivo, ¿no? ¿Y cómo os habéis financiado? ¿Habéis recibido subvenciones públicas? ¿Las habéis intentado pedir o...? No, en esta película hay que decir que la gente no ha cobrado, ha trabajado desinteresadamente, excepto... y ha tenido unos gastos que los ha asumido una productora de teatro de la que soy socio, en la que trabajo, porque nos interesa el proyecto y nos interesa apoyarlo. Y ya está, o sea, lo que han sido los gastos que no ha habido más remedio que, pero desde los cámaras, sonido, editores, editoras, los que hacen la grafía, todo, los que nos han dado de dormir, de cenar, donde no hemos, pues... Lo que se llama autogestión, vaya. Bueno, sí, o solidaridad, sí, depende. La autogestión podría complicarse más, pero... Ajá. Y entrando un poco en el tema de las licencias, el tema de que esté editado con una licencia Creative Commons, ¿cómo fue tomar esa decisión y por qué? Pues verá, yo esto es que no sé mucho, no estoy muy ducho, pero sí que nuestra intención con esto, el objetivo era... No le veíamos la posibilidad de que nadie nos comprara esto, ni lo quisiera emitir en ningún lado, ni nada. Eso, descartando eso, que al margen, pero es importante decirlo, porque determina muchas cosas, pues el objetivo básico era que se viera, cuanto más se vea. Entonces, nos propusieron, pues hay estas licencias, vale, pues adelante, genial, porque si no, mi idea la hubiera colgado en la web y... que se lo hubiera bajado quien fuera, yo no voy a... No, porque ya he averiguado que tú cuando creas algo aquí, que eres autor de algo que tiene mucha gracia también, pero bueno, por definición, como por defecto, tiene un copyright, a menos que expreses lo contrario, ¿no? Bueno, es decir, tengo que agradecerle a Estefan M. Grueso, el director de una película que recomiendo, Copia de Malditos, que está en la web, que me ayuda muchísimo y está encantador, porque le llamé por teléfono y me dijo, no te preocupes, quedamos, y me ha facilitado el papeleo extremadamente. Pero resulta que es bastante más complicado hacer una, en este caso una película documental, Creative Commons, que copyright, porque si le haces copyright tú no haces nada y ya está. Pero si le haces, tengo que dar papeles a todo el mundo, pedir derechos de imagen, bueno, por lo menos por lo que me ha comentado Estefan, ¿no? Y me ha recomendado. Para cubrirte de que no vengan a por ti, porque dices, pero bueno, es como surrealista, ¿no? Sí, a mí me da igual. Bueno, o sea. De hecho, es el principal problema cuando utilizas cosas que no son Creative Commons. Ya cuando los elementos que juntas no son todos ellos Creative Commons, pues eso, tienes que gestionar que te dejen los derechos para hacer una cosa que sí, que se van a dar una serie de derechos ya por defecto, no te tienen que preguntar, pero bueno. Pues el Creative Commons lo que realmente te facilita es eso, es decir, es que no que tengan que venir a preguntar cada vez que quieran usar esa parte que tú has hecho, ¿no? Entonces, pues efectivamente, si tienes que hacer algo en la que intervienen muchos elementos, pues tienes que gestionar esos permisos. Sí, bueno, hay una parte un poco de reivindicación de esto que yo apoyo y bueno, pues va con ello, pues adelante, ¿no? Es decir, pero a mí me es igual. Quiero decir, en este sentido, como si es copyright LED de izquierda a derecha, que se la bajen y hagan con ella lo que quieran. Bueno, claro, que hagan con ella lo que quieran, dependiendo, ¿no?, de quién y cómo, ¿no? Porque, por ejemplo, estudiando las licencias, hay cómo es este tema de que no se permite obra derivada ni un uso comercial. Por ejemplo, si viene, qué sé yo, Telecinco, coge unas declaraciones, que lo hacen permanentemente, de uno de los que sale en mi película y las mezclan con otra y tal, y alteran el producto de modo que a mí no me gusta... Correcto. Sobre esto hay mucho debate al hilo de donde estamos precisamente en esta semana de obras libres. Si no recuerdo mal, solo se aceptaban proyectos o proyectos y misiones que la licencia fuese únicamente atribución y compartir igual. Es decir, que la gente con esta entrevista, por ejemplo, de Comunes, porque nosotros en Comunes también usamos esa licencia, pueden cogerla, modificarla, coger una parte, mezclarla con otra y distribuirla de manera comercial. Con todo esto es mucho el debate que hay, por lo que muy bien dices, el peligro de que se desvirtúe tu intención inicial, pero bueno, también existe, por otro lado, esa idea de el dominio público absoluto, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a todo. Bueno, entre esas cosas, uno de los derechos es que decir, no puedes hacer lo que quieras, eso ya forma parte del dominio público. ¿Qué pasa? Que dentro de la forma, o sea, una cosa es, yo entiendo que las licencias que se dan, que tú permites el uso comercial, quizás son más hechas para temas de software, ¿vale? Porque tú te estás usando, el software tiene una característica que es que por mucho que tú lo instales, después hay un mantenimiento, hay otra serie de cosas que no es solo pues, el verlo o el escucharlo y ya está, sino que tiene un uso. Para temas más artísticos, pues, hombre, el poner la licencia comercial yo creo que es que no puedas usarlo comercialmente tiene mucho sentido por el hecho de que si tú estás regalando algo, y de, lo estás dando a la gente para que le de, lo use y lo disfrute, pues es un poco feo que venga un tío de al lado y resulta que lo venda. Pues fíjate que a mí eso me preocuparía menos, en el sentido de que, imaginemos, es un suponer muy hipotético que fuera un éxito y hubiera una gente que decía, ah, pues yo voy a hacer copias y las voy a vender en Plaza Castilla-La Manta. Es un uso comercial. A mí, que si yo, si saliera esa, diría, joder, qué bien, ¿no? ¿Cómo será la peli? Me preocuparía más que alguien que hiciera unos desvirtuara el mensaje de lo que yo quiero decir, porque precisamente estoy tratando de sacar un mensaje que a los que participan nunca les han querido sacar. Y eso es lo que están reivindicando, ¿sabes? Sería un poco contradictorio. Correcto, sí, sí. De hecho, bueno, lo que se trata sobre todo con el Creative Commons es dar la libertad a que tú puedas ajustar a lo que realmente quieres, que si lo quieres que la, lo, si lo importante es la distribución y si uno lo distribuye vendiéndolo, pues bienvenido sea, que es muy lícito también. Y después hay el tema del uso no adecuado para las intenciones que echas inicialmente. Por ejemplo, yo en el caso de la música, pues que un partido político con el cual no estás de acuerdo, imagínate, lo use como sintonía de su campaña. ¿Vale? Entonces, yo de hecho es una de las preguntas que le hice a Ignacio Labastida cuando tuve ocasión, que es el que lleva Creative Commons aquí en España, y son una de las cuestiones que están estudiando e introduciendo de alguna forma o mirando cómo se puede introducir para proteger ese tipo de derecho. Claro. Está difícil porque las televisiones públicas hacen eso constantemente, pero constantemente. Sí, y además sin preocuparse de inicio ponen YouTube y esto es de YouTube. Imágenes, pero bueno, YouTube no es quien lo ha hecho, YouTube es donde está colgado, simplemente. Sí, sí. Bueno, pues no sé si nos quieres comentar algo más de lo que ha sido el proceso. Bueno, el tema con la música que nos comentabas ahora al inicio. La música también, tengo que agradecer a la banda Beas Corpus porque han hecho un tema para esta película. Yo estoy encantado. Y la han cedido. Y bueno, pues aquí también hay otro lío con las licencias, porque ellos, claro, están en la SGAE, pero bueno, está en proceso esto, lo resolverán y le cederán para uso, no sé muy bien exactamente cómo es, pero hay una especie de formulario a través de la SGAE que pueden ceder los derechos de esta canción para esa película en Tata. Sí, bueno, yo en cuanto a eso también creo que todavía no se ha dado el caso en España que las GAE haya puesto en contra de un propio socio suyo porque haya puesto algo en internet. Sí que por algún tema de algún contrato firmado con discográficas y tal te pueden hacer retirar porque van a vender el disco por otro lado. Pero que la propia SGAE te ponga a ti como socio tuyo encima que estás asociado y tal y que te la líe es un poco más difícil. Ya tienen bastante mala fama como para ponerse en esos temas, yo creo. Bueno, no sé, todo se andará, ¿no? ¿Qué dirán ellos? Estarán ahí, pero vamos. En el otro sentido, esperemos que todo se ande en el otro sentido. Y bueno, pues no sé si quieres recordarnos cuándo va a ser el estreno. El estreno es el miércoles 25, es un pase gráfico para la prensa y para quien quiera ir hasta que se llene, claro. A las 11 de la mañana, que está en la calle Bravo Murillo 28, Metro Quevedo. Y si no, pues en la web ojosquenoven.org pues se colgará la película. Pues muchísimas gracias por estar aquí. No sé si nos quieres comentar algo más. No, y queda es que algo... me tengo que ir, yo lo siento. pero muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Yo solo tengo una pregunta. ¿A partir de cuándo se podrá ver desde la web? Del día siguiente. Desde la semana siguiente. Si soy técnicamente a colocarlo, desde el día siguiente, vamos, si no. Pero será un problema técnico, no de voluntad. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias y vamos a escuchar el siguiente tema. Sí, el siguiente tema es el de artistas Bruna, un artista de Barcelona, y el tema se llama Modelos Alternativos de Resolución de Conflictos. Bueno, pues después de escuchar el tema, vamos a explicar un poco el tema de NetAudio y bueno, un poco las motivaciones y cómo, de dónde ha salido esta movida. Quizás los inicios se dieron hacia el año 2004. Es posible que, aunque anteriormente ya habían salido, que Creative Commons ya estaba haciendo o desarrollando desde hace tiempo sus licencias, el 2004 sí que fue un momento de popularización de la banda ancha y que las conexiones de nuestras casas empezaban a funcionar mejor, con lo cual era más fácil bajarse archivos relativamente grandes. Y facilitó mucho pues eso, pues que los músicos empezaran a colgar sus temas en internet y que pudieran un poco organizarse. Al principio los temas o la música que estaba colgada en internet estaba con una movida que se llamaba la Demoscene, que eran gente bastante friki que estábamos por ahí haciendo con programitas, integrando audio y vídeo en programas que no podían superar XKs de memoria, porque entonces era una lucha técnica para meter el máximo de cosas en el menor de espacio. Un poco cuando pasó esto de la banda ancha, pues esa restricción se fue dejando de lado y se dio cabida pues a mucho más tipo de músico. Y se fueron agrupando los músicos en el labels. En el labels no son más que sellos que fueran en internet, parecidos a los sellos convencionales, pero que lo que hacen es colgar sus obras. Dentro de la gente que cuelgan sus obras, pues hay que los dan gratuitamente y hay que los dan de pago. La gente que lo da gratuitamente, pues normalmente utilizan licencias Creative Commons. Hay también gente que cuelga y no dice nada, que lo cuelga, lo deja ahí y el que quiera que se lo baje, el que quiera que no. Pero como comentábamos antes en la entrevista anterior, eso simplemente por no decir nada tienes un copyright, con lo cual estás un poco coartado a la hora de usar ese material para hacer otras cosas o simplemente por el hecho de emitirlo o hacer algo con él que no sea simplemente el escucharlo. A partir de que se generaron esos sellos que operaban por internet, se crearon como una serie de plataformas, llamémoslo así, que agrupaban la gente de NetAudio. Bueno, la gente de NetAudio tampoco es una cosa que ya tiene una definición muy exacta, no está en el diccionario, pero sí que nosotros lo entendemos como la relación que hay entre la música, los músicos y la sociedad que lo consume y lo que ello genera y las sinergias y las redes que se entretejen a través de toda esa movida. Entonces, gente de diversas ciudades, sobre todo de europeas, como son de Londres y Berlín, empezaron a hacer unos eventos que se llamaban NetAudio. NetAudio Londres se celebró el primer año en 2006. Después ha sido bianual, bueno, no totalmente bianual, porque se tendría que haber celebrado en 2010, el año pasado, y se ha celebrado finalmente en 2011, precisamente la semana pasada. No estoy muy enterado de qué tal ha ido, pero simplemente por el hecho de haber juntado, sé que ha ido gente de Berlín, gente de varias ciudades y países europeos, y la verdad es que el contenido era bastante interesante. Esto fue en 2006, que el primer NetAudio de Londres, en 2007 se celebró el primer NetAudio de Berlín, y se han ido intercambiando. Entonces la gente de Londres va a Berlín al año siguiente y al contrario, ¿no? Y cuando es en Londres, pues va la gente de Berlín a Londres. ¿Y aquí en el Estado español se ha celebrado alguno? Y aquí en Estado español, pues nosotros hicimos los primeros NetAudio. Entonces celebramos en 2007. Bueno, hicimos un intento de celebrarlo en 2006, pero no nos salió bien por temas de que no encontramos un espacio adecuado para hacerlo. Pero después, con la colaboración del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, pues logramos hacerlo, nos dejaron unas aulas, entonces pudimos juntar a gente y, sobre todo, lo más importante, conseguimos que gente que había estado colaborando a través de internet, que a lo mejor llevaban años haciendo un enlace o una web, y uno era el diseñador que estaba en Asturias, otro es el músico que está en Sevilla y otro es el que pone los contenidos, busca a los músicos y tal, que está en Barcelona. Y eso fue la oportunidad para conocerse y para conocer gente de otros labels o de otras gente afín a ti que antes solo conocías por internet y no habías puesto cara ni voz, y esa fue una forma de estrechar lazos y a partir de ahí pues ha habido bastantes colaboraciones entre ellos, lo cual pues es un objetivo cumplido, ¿no? Esto lo hicimos en el 2007, seguimos haciéndolo dos años más, el 2008 y 2009. En 2009 cambiamos el nombre por Spanding, en vez de NetAudio. Nosotros como plataforma nos seguimos llamando NetAudio, netaudio.es, precisamente como plataforma española. Española, y que se han ido apuntando también gente de habla hispana. Entonces tenemos bastante gente en el labels de Latinoamérica, que están también con nosotros. Tenemos una especie de catálogo en la web, tenemos las cosas, como ya no realizamos eventos, porque desde 2008 es una cosa que nos costaba bastante esfuerzo, ¿no? Cada uno tenemos, aparte de estas tareas, pues nuestro trabajo y nuestros quehaceres que no nos dejan todo el tiempo que nos gustaría. Y lo que no hemos dejado en absoluto de lado y seguimos intentando hacerlo es la tarea de normalizar el NetAudio, de forma que nuestro objetivo quizá último es que se nos considere, o que se considere los artistas y todo lo que se genera en NetAudio, pues al igual que se considera a la gente que edita en físico. Que es uno de los problemas que hay en este país, y supongo, en este país más, porque hay menos cultura musical sobre todo, pero tú cuando vas a un medio convencional, pues normalmente los medios convencionales te hablan de artistas que las discográficas les han enviado a los críticos de ese medio pues el disco en cuestión. Y bueno, creo que no tiene por qué ser así cuando la obra vale la pena y tal como está realmente ahora la industria discográfica en general, en todo el mundo y particularmente en España, que solo editan cosas que creen que van a sacar pasta, pues eso lo que da, sobre todo aquí en España, porque somos muy burros, es que se edite pues cosas muy comerciales que no valen mucho la pena, la verdad. Entonces yo, la verdad, desde hace algunos meses o quizá un año y pico, pues me paseo por algunas webs de NetLabels o agregadores de NetLabels y me lo paso tan bien como me lo pasaba hace años visitando una tienda de discos y escuchando novedades que habían en la tienda. Y me lo paso peor en una tienda de discos si escucho las novedades que hay actualmente. ¿Si queda alguna tienda de discos abierta? Sí, alguna queda que no lo pasa muy bien, pero bueno, pero es que el pez que se muerde la cola. Si no emites cosas que valen la pena, si no tienes cosas para vender que valen la pena, pues al final la gente se te va. Y creo que hay más creatividad ahora mismo en el tema de, con muy honrosas excepciones, porque tenemos unos pequeños sellos que hacen música muy buena, y esto también hay que agradecérselo, y porque mantienen una mínima industria, una mínima cultura. Y con mucho esfuerzo, además, y es de agradecer. Pero lo que sí es verdad es eso, que al final pues encuentras más cosas interesantes navegando por internet que yendo a una tienda de discos. Total, que después de explicaros todo esto, comentaros también que aparte de Berlín, Londres y esto que hemos hecho en Barcelona, pues hay otros sitios que están también levantando sus proyectos de NetAudio. En Francia, en Italia y en otros países. En Rusia también ha habido un intento, no sé si ha cuajado. Y también es cierto que, por ejemplo, algunos de ellos pues son intentos que se hacen, que al final no llegan a realizarse, pero hay otros que sí que se llegan a realizar o que están en proceso. Tenemos, por ejemplo, en Portugal, en Lisboa, se estaba programada para hace un mes también un evento de NetAudio que ha tenido que posponerse y seguramente se realizará hacia septiembre de octubre, por problemas también de organización. Y para enterarse de todas estas novedades, por ejemplo, visitando vuestra web, aparecen también noticias y eventos. Efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es alimentar la web con noticias y de eventos. O sea, lo que no colgamos en la web son referencias de musicales específicas, porque para eso ya las labels tienen otros mecanismos. Lo que sí que intentamos es promocionar pues los eventos que organizan las labels. Y eventos y también festivales, conciertos, todo lo que se sale de la mera edición en la web de los discos, ¿no? Bueno, pues. Entonces, pues eso, a partir de eso, pues hay unos cuantos eventos y quizá también estamos llegando a un poco a la normalización de esto, porque algunos festivales conocidos como el Sonar, el LEF, ahora el MIMA en Enche integran más artistas que salen de plataformas con el labels. Y precisamente, pues mira, el tema que hemos escuchado anteriormente de Bruna es una artista que va a estar también en un evento mañana organizado por el label Ascensor en el Tempo Club, mañana por la noche a partir de las 10. Aquí en Madrid. Y bueno, hace poco se desarrolló el plug en Barcelona, que lo organiza también un label que se llama Pendrive, que se organiza en Barcelona, también con muy buena producción. Y bueno, van haciéndose cosas. Hace poco también se realizó el Remor en Gerona, que es un evento que hace el Discontinuous Records, con música más experimental. Y después hay otras cosas, el Casi Mini Fest que se hace en Gijón, que hacen unas chicas que se llaman las Casietones. Bueno, van saliendo cosas y interesantes. Jo, pues Juan, muchísimas gracias. Nunca sabíamos que es tu tema, que controlas un montón, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de escucharte con más profundidad. Ha sido un placer y, si te parece, nos presentas la siguiente canción. Pues sí, mira, la siguiente canción es de Comfort Fit y es un remix hecho por Lopo, que es esta persona que hace unas líneas de bajos estupendas, y el tema se llama Freeze the Cat. Bueno, pues mientras suena esta canción de fondo, vamos entrando ya en la recta final del programa, que recordamos, estamos emitiendo en streaming desde la web de Camon. Y nada, pues yo en vez de Agenda Fucsia, lo que os vengo a contar es la rabiosa actualidad de qué está pasando en las calles. Bueno, a estas alturas es muy difícil que haya gente que no se haya enterado, pero por si acaso vamos a recapitular un poco los sucesos que han ocurrido desde el domingo en las calles, desde hace un par de meses en las redes sociales. Pues eso, una plataforma ciudadana autodenominada Democracia Real Ya llevaba tiempo anunciándose y planeando, principalmente a través de Facebook, Twitter y sus blogs, la preparación de una manifestación de ciudadanos que se iba a agrupar bajo ese lema. Democracia real ya, basta de corrupción, basta tanto política como banquera, y mostrar un poco la rabia y la indignación ante la situación. La convocatoria era descentralizada, la podía organizar cualquier plataforma, cualquier agrupación, no necesariamente constituida previamente, en cualquier ciudad. Fue este domingo pasado, 15 de mayo, y fue un éxito absoluto, desbordante. Se celebró en cerca de 50 ciudades de todo el estado. En concreto, la que ocurrió en Madrid fue descomunal en cuanto a volumen de gente que asistió. Una vez que acaba la manifestación, y esto es importante recalcarlo, ellos le están dando importancia a la gente de la plataforma Democracia Real Ya, una vez acabada la manifestación y desconvocada, gente de manera espontánea decide quedarse a acampar en la Plaza de Sol. Y esa primera noche, que la pasan allí, en la madrugada del domingo al lunes, a las 5 de la mañana, los desalojan con malas maneras, pero precisamente la respuesta en las redes es tan fuerte que se pasa de estar acampados la noche del domingo al lunes, pues yo qué sé, unas 20, 30, 50 personas a lo sumo, a un movimiento que ya ha salido, ya ha saltado en los medios convencionales, que está desbordando. No sé, tampoco queda mucho tiempo, pero al margen de que, pues, a nivel individual apoye esta iniciativa, sí que me parece interesante ir más allá y reflexionar sobre todas las cuestiones que plantea. Por un lado, el tema de que, al igual que ha pasado con las historias de las revueltas árabes, con las cuales en absoluto estoy comparando este movimiento, estamos asistiendo a una manera de saltarse la censura de los medios tradicionales a través de Internet. Aquí no se han atrevido a cortar Internet, pero sí que las convocatorias se están moviendo básicamente a través de Facebook y Twitter. De hecho, estamos aquí en Twitter, mi timeline está que arde desde el lunes, apenas se habla de otra cosa, es ya como, sí, o sea, ha desbordado la situación. Las últimas noticias, para quien esté ahora escuchando pues en Internet, pensando si baja Sol o no, es que esta tarde la Junta Electoral Provincial decidió que era ilegal, al estar en periodo electoral, era ilegal realizar una asamblea ciudadana a las 8, que era lo que se había convocado. Gente que está aquí contándonos que están acercándose a Sol, dicen que el ambiente es tenso, pero relajado, que hay bastante presencia policial, pero que se va, al igual que estos días, a llevar a cabo la asamblea. También hay que tener en cuenta el clima, creo. Esta noche se quedaron a dormir pues en torno a unas 2.000 personas y, bueno, pues no es lo mismo que llueva a mares o que se esté tan a gusto ahora con este tiempo primaveral. Están también, ahora mismo están diciendo que están controlando el acceso, los accesos a Sol en Madrid, y están pidiendo DNIs y grabando con una cámara, que no sé hasta qué punto eso es legal o no, pero lo están haciendo. Se anima a que la gente no tenga miedo y siga viniendo. Otra reflexión también sobre la capacidad creativa y cómo se puede utilizar los medios 2.0 a nuestro favor es cómo se ha conseguido que sea trending topic mundial temas relacionados con la acampada desde el lunes. Porque, como comentábamos antes aquí, el tema de los trending topics no es solo el volumen, porque si no, yo qué sé, palabras irrelevantes como qué o hola o cuestiones así estarían siempre entre las más comentadas, sino que también influye la novedad. Para eso, como Acampada Sol dejaba de estar entre los trending topics mundiales, luego también Spanish Revolution, pues se fue cambiando por No nos vamos, No tenemos miedo, toma la plaza. Van cambiando, se va innovando en los hashtags para que se mantengan siempre entre los más citados. Comentar también los blogs, que como todo está siendo de una manera bastante improvisada, sobre la marcha y muy asamblearia, han ido cambiando. En un primer momento se llamaba acampadas15m.blogspot.com, pero luego creo que están intentando también apostar por usar medios, plataformas con licencias libres, etcétera. Ahora se ha cambiado por tomalaplaza.net, donde se pueden seguir todas las novedades, porque este movimiento no está ocurriendo solo en Madrid, sino en muchísimas ciudades de toda España. Hay que decir que de todas las que se convocaron ayer, todas las acampadas que hubo, solo desalojaron la de Granada. Están también aquí en Twitter diciendo que en Granada volverán a reunirse. En Sol, por supuesto, también avisan de que la gente vaya con cuidado, y aunque sí, todos somos ciudadanos y se presupone la buena voluntad y ese esfuerzo común, pues que hay policía secreta, que cuidado con quién se habla, cuidado lo que se dice en las asambleas. Otro tema, y esto si va a seguir dando de sí, podemos en el siguiente Comunes seguir hablando, es también la relación con los medios, cómo se ve, cómo se reflejan estos movimientos en los medios, el tema de que cualquiera puede generar la noticia. Por ejemplo, sabemos que nuestro compañero y amigo Estefan, el autor de Copiad Malditos, está muy activo, está documentando todas las asambleas, toda la acampada, y comentaba que él había propuesto en la asamblea que sí que se pudiese grabar el debate, pero que aceptaba que la gente hubiese dicho que no. Bueno, está todo muy en construcción, estamos poniendo en el punto de mira no solo el tema que se trata, que es el debate sobre el sistema social, económico y político, la democracia, la corrupción, sino también podemos ver todo lo que el fenómeno que ocurre alrededor, los medios de comunicación, la generación de noticias. También me gusta la reflexión que, en la línea que la plantean los abogados David Bravo y Javier de la Cueva, que están también colaborando activamente, que es como en una lucha por lo común. El procomún es también las plazas, un tema que también hemos comentado aquí, el derecho a ocupar el espacio público como ciudadano de a pie. Y bueno, veo que se nos acaba el tiempo, tenía aquí muchísimas reflexiones, cuestiones que me plantean dudas a mí y supongo que a todo el mundo. ¿Qué va a pasar después de este domingo, después de las elecciones? ¿Se va a desinflar? ¿Va a degenerar? ¿Va a verse cooptado por algún tipo de siglas, partidos? Bueno, pues estamos viviéndolo, lo estamos construyendo entre todas. Y sí que es cierto que yo percibo, y soy la primera, una ilusión, una sensación de estar siendo parte activa en la historia, aunque sea dándole a retweet. Bueno, pues algo es algo. Y nada, hasta aquí has llegado el Comunes de hoy, que como siempre, a prisas y corriendo, nos quedamos justo en los 60 minutos. Darle las gracias, aunque ya no está, a Huicho, el autor de Ojos que no ven. Muchísimas gracias a Juan por habernos explicado en profundidad en qué consiste esto de las NetAudios. Gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, a la gente de Camon y a la organización de la Semana de Obras Libres por la invitación.